la paso pensando en mi negrita consentida. En su boquita es muy bonita y coloradita está. Vive San Antonio, yo aquí en el valle, y aunque muy lejos está, al cielo le pido, al cielo le ruego, sus labios me permita besar. Al cielo le pido, al cielo le ruego, sus labios me permita besar. Boquita colorada, mi amor de San Antonio, espera mi llegada, aguántame un poquito más. Boquita colorada, mi amor de San Antonio, espera mi llegada, aguántame un poquito más. Aguántame un poquito más.